Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy, falleció en 1990 uno de los grandes compositores del Great American Songbook, el gran cancionero estadounidense del que salió tanta música valiosa como las canciones de Cole Porter, de George Ira Gershwin, Jerome Kern, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein, Lawrence Hart, Vincent Humans. Y este señor, el señor Jimmy Van Heusen, que se hizo famoso sobre todo por las canciones que compuso junto a Sammy Cahn para Frank Sinatra. Y esta fue una de ellas. Estábamos oyéndola en una versión en vivo por el maestro Sinatra en el Hotel Sands de Las Vegas, con un combo de lujo, con Quincy Jones y en los arreglos y en la dirección de orquesta. Y la orquesta es una de las más importantes en la historia del jazz, la Big Band del maestro Count Basie. Ahí inclusive estaba el maestro Basie en el piano, que en paz descansen Quincy, Sinatra y Basie, y Jimmy Van Heusen. La canción Come Fly With Me. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Christina Aguilera, del año 2006, esto que se llama Candyman. Un día como hoy nace en 1950 una de las grandes voces del R&B y del jazz de todos los tiempos, Natalie Cole, hija del fallecido Nat King Cole, famosa por muchos tributos que le hizo a su padre, y porque antes de eso tuvo una carrera muy importante dentro del pop y el R&B. Y este tema fue originalmente grabado por Bruce Springsteen, pero en 1987-88 tal vez, Natalie Cole hizo esta versión que fue un éxito muy importante para ella en los Hot 100 de Billboard. Creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, justamente. Es la canción Pink Cadillac, Paz en la tumba de Natalie Cole. Y vamos ahora a continuar con Santana y una canción del disco más vendido de su carrera, el álbum Supernatural de 1999, ganador del Grammy al álbum del año, con la participación especial de la banda Maná. Aquí está Corazón Espinado. Un día como hoy nace uno de los artistas más famosos de todos los tiempos, el ícono más importante del reggae, el señor Bob Marley. Y por eso en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estábamos recordando uno de los éxitos más importantes que él grabó con su banda The Wailers de los 70, el tema Waiting in Vain. Soy Emilio Sánchez, quiero darle la bienvenida a los que sintonizan en este momento. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora con otro hombre que nace un día como hoy, pero en 1966, el señor Rick Astley, famoso por este clásico de los 80, de 1987, Never Gonna Give You Up. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Maroon 5 con uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum Songs About Jane del 2002, Sunday Morning. Nos vamos ahora con Diego Torres y una canción que no fue originalmente grabada por él, pero él hizo una versión que es uno de sus grandes éxitos. El tema originalmente fue grabado por el maestro Joan Manuel Serrat, uno de los grandes cantautores de la música hispana y también del movimiento de la Nova Canción, la nueva canción catalana. Este hombre maravilloso de Barcelona que nos dio canciones espectaculares como Mediterráneo, Aquellas Pequeñas Cosas, Donde Quiera Que Estés, La Mujer Que Yo Quiero, Lucía, Cantares, Poema de Amor. O este tema que tiene letra suya y música del maestro Augusto Algueró, Cerati hizo la versión original a finales de los 60 y Diego Torres hizo esta versión en 1995. Penélope. Penélope, con su bolso de piel marrón. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral, el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral, el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y estaban oyendo una banda que por estos días ha sido noticia porque son de California y Los Ángeles, pues obviamente ha estado en la mira del mundo entero por los incendios que han ocurrido recientemente. Y esta banda participó en Fire Aid, que fue el concierto que se hizo para recaudar fondos para todo lo que está pasando con Los Ángeles. Y esta canción, de hecho, hace referencia a California. Los Red Hot Chili Peppers, el tema Danny California. Nos vamos ahora con George Michael y una de sus mejores canciones, un tema del disco Older de 1996. Esto se llama Fast Love. Y después de eso van a oír a Patrice Rushen con un clásico de los 80 del que George Michael sacó un pequeño fragmento para incluir en el tema Fast Love, que es la canción Forget Me Nots. Pero mientras tanto, aquí está George Michael, Fast Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Patrice Rushen con Forget Me Nots. Hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco, una canción que de hecho fue un éxito monumental en los 70 en dos versiones. En la original por los Jackson 5 en 1971 y luego a ritmo de disco por Gloria Gaynor en 1974. Esa es la versión que vamos a oír, Never Can Say Goodbye. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.